Título de la canción, El Toyota Rojo. Ritmo, merengue. Autor, Ever Jiménez Springer. Y en las carreteras norteamericanas, mi compadre Marcos Padrón, espéreme, que allá le llego. Si usted ve un Toyota rojo que sale para La Paz, luego cruza por San Diego y va rumbo para Cobasi, se mete por una trocha que llama La Paliza y llega hasta la famosa Hacienda del Sinaí, y se mete por ahí, porque por ahí es más fácil, de Cobasi al Sinaí y del Sinaí a Cobasi. Sinaí, y del Sinaí a Cobasi, y del Sinaí a Cobasi, y de Cobasi al Sinaí. Qué profunda alegría, qué profunda emoción siente la vida mía cuando piso esos playones. Recuerdo a Juanito Castro, Cesario, al viejo Pascual, hombres que con soga en mano allí se hacían respetar. Y estaban tal para cual, tres amigos muy sinceros, Cesario, Urbano y Pascual, con orgullo los recuerdo. Y en la orilla del Cesar, con Escaloma los vieron, se sabían enamorar, con el Rejo y el Perrero. ¡Allá! Pedro Castro Araújo y su querida Claudia. ¡Ay, hombre! Y con esto recuerdo a mi compadre Haroldo Zambrano Valdeblanque, mi médico de confianza. Yo crecí viendo cultivos de arroz, algodón y sorgo, y más de 500 kilos pesaba un novillo gordo. Eran las mejores tierras, con agua por todos lados. Eran tierras playoneras donde se criaba el ganado, y allá las vacas parían en invierno y en verano, y los cultivos producían en las épocas del año. Y la gente se veía sembrando con entusiasmo en invierno y en verano, y la plata se veía. Para mi amigo Ciro Pupo Castro, cuando montaba el landero, José Martínez por ella, Roberto Gómez Menterio y Guille Maestro una yegua. Qué bella fue aquella infancia, nos gustaba cabalgar, salíamos del Sinaí y al bálsamo íbamos a dar. Y es por eso este homenaje, que fue un hombre distinguido, que me quiso como un padre, y yo me sentí su hijo. Por eso Armando Maestre, el pueblo lo quiso tanto, porque le servía a la gente, como todo un vallenato.